somos mundo patricios y que tenemos como esta cuestión de estar trabajando solidariamente, ¿no? Y en forma de cooperativa, que es el espíritu un poco de que tiene nuestra escuela, que por eso trabajadores gráficos, porque bueno, está funcionando.